Gracias, Verónica. Gracias por recibirme en el aire de La Pampa. Uh-huh. Y también saludo a todos tus oyentes. Estoy muy contento de que se estén interesando por el proyecto de la biblioteca. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que nos interesa porque lo que sabemos es que vos, junto con la ayuda de Jorge Ballina, en el año 2009 fue cuando deciden compartir la información que venían recaudando a través de años de trabajo artístico con libros, con muchos materiales. Y daba como para conformar y como para inaugurar esta biblioteca, que ya tiene, sí. tiene su tiempo, ¿no? Desde el año 2009 hasta ahora, se ha instalado y ha funcionado de manera ininterrumpida. Desde ese momento, antes la biblioteca circulaba a través de conocidos, porque yo lo que te puedo decir es que era un niño. He juntado material que tenía que ver con la temática, uh-huh. además de otras cosas que a mí me interesaban en cuanto a lo artístico. Desde chico me dediqué a escribir, entonces no sé por qué, en ese momento era demasiado chico como para saber por qué guardaba ciertas cosas. Uh-huh. Con el tiempo me fui dando cuenta, empecé a tener como una conciencia de registro, de saber que todo era demasiado frágil y que había cosas que decididamente se iban a perder. Y estoy convencido de que muchas de las cosas que yo tengo en biblioteca en algún momento se van a perder. Por lo pronto, mira, vos empezaste el programa con una canción de un trabajo que se llama La presencia de las personas que no están. Uh-huh. Eso es la biblioteca. Uh-huh. Y también es la presencia de las personas que están, por supuesto. Y por ahí, si me permitís, antes de avanzar, sí. yo quisiera dedicar este momento a Natu Poblet. Que Natu Poblet se fue hace unos meses y fue la madrina afectiva de este proyecto desde el comienzo. Mira. La biblioteca se llama Oscar Hermes Villordo. Ella fue amiga de Oscar y además fue una gran persona de la cultura y una gran conocedora de libros, una lectora incansable, una persona también de radio, una mujer increíble que generó puentes en su vida. Y yo la tengo todo el tiempo muy presente, sigue siendo la madrina porque está en el corazón y por un montón de otras cosas. Bien, bien. Y a veces ocurre eso, ¿no? Que las personas que están ausentes en realidad comienzan a estar presentes, a veces incluso nos parecen hasta más presentes que antes, porque bueno, su presencia es de otra forma, ¿no? Y tiene que ver con ese sentimiento, con las emociones, ¿no? Así sí. que seguramente está allí en la biblioteca, ¿cómo no? Y bueno, ¿querés recordar cómo fue eso allí en el año 2000? Digamos, vos tenías un montón de materiales. Yo me imagino que si desde chico empezaste a juntar cosas y a guardar Mira. Libros y textos y demás, en algún momento miraste alrededor, dijiste, esto es casi una biblioteca, ¿no? Es que lo era, porque me pasaba que lo típico, cuando era muy chico, por ahí ese dinero que te dan los padres o que uno puede hacer de diferentes maneras, yo lo usaba para comprarme libros. Uh-huh. Yo no vengo de una casa donde hubiera muchos libros, había muy pocos. Entonces, ya de adolescente empecé a hacer mis recorridos por librerías. Recorría toda la calle, la avenida Corrientes, rastreando libros. Y encontraba algo sobre la temática, si podía comprarlo, lo compraba. Incluso yo compraba cosas que sabía que no iba a leerlas, que no me interesaban, que me parecían que eran pésimas, pero sabía que si no me las llevaba, quizá en un tiempo no iba a estar más eso, se perdía. Uh-huh. Así es que yo ahora tengo en biblioteca cosas que quizá no están en ningún lado, cosas curiosas, incluso de otros países. Uh-huh. Y en 2009 sí dije, tengo que compartir esto de alguna manera, no puede quedar solo acá conmigo, entonces lo moví a otro espacio, empecé armando un blog y empezaron a suceder cosas que yo no imaginaba. Jorge Ballina, que nombraste al principio, uh-huh. bueno, es mi pareja, mi compañero desde hace 12 años, y él me acompaña obviamente en un montón de cuestiones, porque me acompaña en la vida. Uh-huh. Y bueno, la biblioteca empezó así, incluso todavía hay mucha gente obviamente que no sabe el proyecto, pero empezó a generar esto de estar anclada en un barrio, en la localidad de Burlingame, de no estar ni en la capital, ni en un lugar sumamente céntrico, y de ser una cápsula de tiempo también, claro, porque pasaban cosas rarísimas desde escritores de otros países que se enteraban del proyecto y me decían, yo te voy a mandar mi libro porque quiero que mi libro esté en tu biblioteca. Qué hermoso, qué lindo, eso es una gran satisfacción, ¿no? Sí, muy. Claro, claro. ¿Y la gente va al lugar, se quedan allí a leerlos, retiran los libros en calidad de préstamo? ¿Cómo lo manejás para que sea, digamos, para que se produzca este ida y vuelta? Generalmente la biblioteca siempre ha sido utilizada para investigación, por el tipo de material que hay, y después para conocer el espacio, porque también está armada desde una manera quizá muy particular. Por ahí, si ven algunas fotos en la web, está como intervenida todo el tiempo, está mezclada con objetos, por una cuestión personal, porque no podría tenerlo de otra manera, porque en una época yo decía que cada libro era una extensión de mi cuerpo, y quizá hasta podía saber de dónde venía, dónde había encontrado cada libro. Hoy quizás ya no. Entonces va funcionando de esa manera. Antes funcionaba quizá de boca en boca, antes de que yo armara el proyecto, porque sabían que yo tenía el material, entonces iba circulando de amigo en amigo en amigo, y de esa manera. Bien. Totalmente autogestionado y gratuito el acceso, ¿no? Sí, sí, lo autogestioné desde el primer momento, pensando simplemente en que quiero los libros, y me gustan, donde yo vaya van a ir los libros conmigo, es una carga bastante pesada igual. Sé de un montón de otros proyectos que se han generado antes que yo, casi todas las agrupaciones han tenido su archivo y ese archivo dinamitó después en algún momento, porque se termina perdiendo cuando se genera quizá a veces de otra manera por otros intereses. Entonces, qué sé yo, de esta manera fueron sucediendo también cosas como muy mágicas. Mirá, hace unos años también, por ejemplo, vinieron unas turistas francesas a la biblioteca. Sí. La primera revista francesa salió de temática gay, salió en los años 50. Yo tengo un montón de esos ejemplares acá, que no sé si habrá otros en el país. Pero estas chicas jamás habían visto esas revistas en papel. Incluso en su país las habían visto en digital porque no tenían ningún... Entonces, eso también fue como muy emotivo. Son como momentos, todo lo que sucede con los libros, claro, siempre genera encuentros. Bien. Y el lugar, ¿querés describirnos un poquito más cómo es el lugar? ¿Es una casa? ¿Cómo son las paredes? ¿Cómo es el espacio en el que está ubicado? ¿Qué te puedo decir? A ver, porque es tan complejo, pero hay libros, hay muñecos. Yo, además, me gustan ciertas cosas curiosas. También, como vengo del lado del teatro, hay cosas que a mí me llaman la atención respecto, ya sea vestuario o a ciertos objetos. Entonces, le doy como entidad a ese tipo de cuestiones. Y también conservo objetos que tienen que ver directo o indirectamente con la temática. Cosas que, no sé, con menos de ponerle a los 8 años, a través de mi papá, que era marino mercante y que navegaba por todo el mundo, me llegan unos suecos, suecos de esos de mujer, sí, del grupo ABBA, con el sello del grupo ABBA, no, que fue algo parte del merchandising, que se ve que sacaron en alguna parte del mundo. Bueno, yo eso lo tengo así, claro, sin tocar nuevos, está en la biblioteca. No sé, hay un montón de otras cosas curiosas, pero lo que te lo puedo definir con esto: cuando viene alguien a la biblioteca, en algún momento se quedan como tildados, con la vista fija en algo, y se conectan, y después me cuentan que se conectaron con algo de su pasado, o de su infancia, o de su adolescencia. ¿Por qué es eso? Bien, porque produce, porque encuentran cosas, algo. Encuentran cosas y les producen cosas esa visita. Pietro, decías recién que te gusta el teatro, ¿sos director de teatro? Sí. Intento, en realidad, intento por lo que significa hacer teatro independiente. Soy director y dramaturgo, y todas las cosas que yo hago, incluso mi trabajo, es de manera independiente, y bueno, es todo bastante arduo, pero por ahí van mis pasiones. Hay una obra tuya sobre la que me gustaría que nos contaras un poco, esa que se llama Playa Chica. Mirá, bueno, Leticia es una gran productora, uh-huh. Y yo a Leticia la quiero también mucho, porque uh-huh. hemos estado en contacto hace mucho tiempo, uh-huh. y esto fue como un reencuentro para nosotros. Y Playa Chica es una obra que yo quiero muchísimo, que escribí ya hace varios años, y en 2013 recibió una mención del Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. Playa Chica tiene que ver con la temática trans, básicamente con la temática travesti, es una evocación a las travestis de los años 80, que yo empiezo a escribir con un recuerdo muy chiquito que tenía de, yo estoy por cumplir, a fin de año cumplo 42 años, uh-huh. así que en los 80 yo era un niño, uh-huh. pero recuerdo las noticias de que en Mar del Plata se mataban travestis. Ni siquiera en la biblioteca tengo material sobre eso, porque no quedó casi registro. Claro. Y de alguna manera, Playa Chica es una evocación de eso. Es una travesti que cuenta historias de sus amigas, de en esa época, en Playa Chica, en Mar del Plata, digamos. Uh-huh. Y lo más curioso, el único registro que queda básicamente sobre esos crímenes fue, aunque parezca raro, la última película que hicieron Porcel y Olmedo juntos, y que se estrenó esa película en el mismo momento que murió Olmedo, creo. Atracción Peculiar arranca con unas chicas travestis en la Rambla, unos chicos en un buggy andando, que se suben a la Rambla, atropellan a una, la matan y siguen de largo divirtiéndose. Así arranca esa película. Que es impensable hoy en día, sí. o sea, quizá uno no lo relaciona. Uh-huh. Y creo que ellos después finalmente van como para investigar por qué se está matando a travestis, bueno, con la forma que lo hacían ellos, ¿no? Pero de todo eso surge de ese imaginario y con un lenguaje, con el lenguaje propio de las travestis, tratando de ir también en esa cultura tan intensa que tienen, es un poco eso, Playa Chica. Claro. ¿Y qué pasó con esa obra? ¿Pudiste presentarla? Vengo trabajando hace bastante buscando la forma de ponerla en escena, Playa Chica. Sí, pasó por diferentes lecturas y tiene como una génesis compleja y bueno, creo que en algún momento sucederá eso. Uh-huh. Bueno, la biblioteca, el teatro, son como tus grandes amores. Bueno, también el de Jorge, ¿no? ¿Y qué otras cosas hay en tu vida que te conmueven, que te emocionan, que te hacen vivir, digamos? Bueno, desde el lado de la escritura también creo que ustedes nombraron a la revista que estoy editando, uh-huh. Que es Revista Brutal, que también es un proyecto independiente. Y hace un rato pensaba, porque viste, cuando te van a, uh-huh. a hacer una entrevista o algo, pensás un par de cosas y, claro. y te movilizás. Y pensaba en la biblioteca, siempre la repienso a la biblioteca. Yo tengo un vínculo espectacular con los gatos. Uh-huh. Y pensaba, viste, que los gatos se suelen poner en las cajas, cuando vos tenés una sí. caja abierta, enseguida sí, se acomodan. Sí, totalmente. Bueno, eso sucede porque ellos se sienten seguros en los lugares pequeños, uh-huh. reconocen el espacio y se sienten como seguros. Pero a la vez, los gatos pueden andar por todos lados, uh-huh. tienen la agilidad para hacerlo y pueden hacerlo. Además, les encanta estar afuera y todo eso. Sí, subidos bueno, arriba de los techos y por todas partes, ¿no? Sí. Eso mismo. Uh-huh. Yo siento que me construí mi mundo pequeño con mis amigos, con el amor, con los libros, con la biblioteca, con mis gatos. Y además, también me gusta todo lo otro. También salgo afuera, a ese afuera que a veces es extraño, pero me gusta muchísimo la libertad. O sea, no me quedo en una cajita pequeña. Disfruto de las dos cosas. Pero creo que todos hacemos básicamente eso de armarnos un pequeño mundo y nos conectamos con lo que queremos o con lo que nos hace bien uh-huh. o lo que podemos. Claro, es como que ese pequeño mundo es el lugar en el que nos sentimos resguardados o resguardadas y también el que nos nutre para después salir hacia la afuera, ¿no? Sí, uh-huh. es eso. Pietro, bueno, y volviendo a la biblioteca, nos hablabas sobre los objetos. ¿Hay algún libro, algún texto, hay alguno en particular que le tengas algún cariño o que te signifique algo especial por algo? Mira, me preguntan casi siempre sobre qué me significa más. Uh-huh. A mí me cuesta mucho responder porque todo tiene como su personalidad, su historia, como que claro. No podría, uh-huh. Claro, y su historia, y, uh-huh. Y hay cosas que me han llegado de manos de personas en concreto, y como que no podría faltar a una o a otra. Bien, dejemos de lado eso entonces, y te pregunto otra cosa. Ya que venís juntando material e información, haciendo esta biblioteca LGTBI desde hace tanta cantidad de tiempo, digo que hay como grandes cambios, ¿no? Hay muchas cosas que hoy leemos que tienen incluso ciertos términos, ciertas formas de comunicarnos que son muy distintas a las que se pueden llegar a haber visto hace, no sé, 10, 20 años, no mucho más atrás, digamos. Sí, no mucho más atrás. Uh-huh. Hay grandes cambios en todo eso, ¿no? Eso lo debes de percibir y debes de encontrarte con libros que hoy, leídos hoy, deben de tener como un léxico y una comunicación muy distinta a la que estamos empleando en la actualidad, ¿no? Es que ahí es donde se ve también la construcción, incluso en las revistas... típicas revistas de peluquería, que se le podría llamar, uh-huh. Donde aparecían constantemente y donde ahí también se iba construyendo una cierta mirada, uh-huh. Que obviamente que no era positiva en esa época, o en la mayoría de los casos no lo era. Y yo siempre digo que en la biblioteca incluso hay mucho material que es homofóbico, uh-huh. Porque todo eso ayuda a armar un panorama. Uh-huh. En las revistas aparecía muy puntual eso. Yo ahora estoy empezando a trabajar con algo que tiene que ver con eso y estoy mirando y estoy investigando y es muy curioso cómo se manifestaba, porque estaba presente todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo se estaba hablando de los gays, de las travestis, pero de una manera puntual y concreta que no es la misma de ahora, obviamente. Claro, sí, con una manera peyorativa o como algo extraño, no sé, como... Claro, uh-huh. Sí, era... Y grotesco cerca, incluso, ¿no? Claro, grotesco, con la burla. Del presente yo ahora a veces también desconfío un poco porque está esta cuestión de lo políticamente correcto. Entonces también es como que hay que generar el archivo del presente para ver qué sucede después con el tiempo. Claro. Lo importante es ese término que utilizaste de la construcción, ¿no? Porque de eso se trata. Vamos construyendo. Y a tu entender, Pietro, sobre cómo vamos construyendo las cosas, ¿te gusta la forma en la que la vamos construyendo? ¿Hay algo de lo que desconfías en algún sentido, decías recién? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Te parece que vamos bien? ¿Cómo vamos? A mí me parece que hay un montón de cuestiones que tiene que ver con esto, con lo políticamente correcto, que hay cosas concretas que se han logrado, que tiene que ver con leyes, pero que desde lo cultural nos corresponde a todos cada día hacer lo nuestro, y quizá no desde... Porque yo no puedo esperar que las cosas lo hagan o los medios o los políticos o lo que sea. Cada uno creo que tiene que hacerlo desde su lugar. Si yo, no sé, yo siento que al menos... Tengo la esperanza todavía de que esto sirva para algo, de abrir una biblioteca de esta uh-huh. temática en un barrio, uh-huh. qué sé yo, que es una forma de que los demás digan, no es todo tan raro, uh-huh. mínimamente, claro. Y que empiecen a ver que, o sea, que no hay un libro sobre la temática, que hay millones, porque uh-huh. vos entras en la biblioteca y encontrás quizás 15.000 libros, o un poco menos, o un poco más, y hay un montón de material, y estuvo... Lo primero que yo pensé como un eslogan para la biblioteca fue siempre existimos y dejamos registro de eso. Bien. Y en busca de eso uh-huh. voy siempre. Claro. Y mencionaste algunas visitas y gente que viene desde muy lejos. ¿Qué pasa con el barrio, con el lugar en el que está emplazada la biblioteca Oscar Hermes Villordo? ¿Qué pasa con los vecinos de enfrente, de al lado, de la otra cuadra, el almacén y demás? ¿Saben de la existencia? ¿Alguna vez alguien cercano se metió adentro de la biblioteca para charlar con vos y conocer los textos? Me pasó, sí, me pasaron cosas muy lindas al principio, porque además, como ha salido al principio en revistas locales, que incluso tienen distribución gratuita a todas las casas, salieron notas y todo eso, por ahí la gente se enteraba, o vecinos, o gente que me conocía, y de los lugares menos pensados, la verdad que me llegó como aliento, o gente que me decía, mirá, yo tengo este libro, te lo quiero dejar, o este libro en la dictadura estuvo prohibido, yo lo tengo escondido, te lo quiero dejar en la biblioteca. Uh-huh. Qué bueno, no sé, siempre fue como positivo. Uh-huh. No he tenido nada, tampoco está abierta la biblioteca todo el tiempo, porque se visita a través de un sistema de donde coordino yo el día en que la gente viene a visitar. Bien. Porque cuando alguien viene yo dejo de trabajar, y cedo mi tiempo de trabajo para estar con la visita en la biblioteca. Uh-huh. Y es la forma en que lo pude armar, digamos. Claro, claro. Vos decías que en muchos casos se utiliza la biblioteca como una forma de investigación. ¿Van personas puntualmente a la biblioteca? ¿Va alguien de una institución? ¿Van de escuelas, por ejemplo? No, de escuelas, puntualmente de escuelas, grupos así de escuelas no han venido, por ahí han venido docentes o uh-huh. estudiantes que están haciendo una tesis, ya sea del exterior, que están acá en el país investigando, o gente de acá mismo. Uh-huh. Sí han venido a buscar material o a veces cosas que no tienen que ver con la temática, pero que también están. Yo ahora estoy empezando a trabajar con todo lo que es el archivo VHS, porque tengo registro de los años 80 y 90 de cosas de la televisión que no las tienen ni los canales, quizá. Uh-huh. Y a veces, como está parte de la información en la web de lo que hay en la biblioteca, me ha pasado que hasta los actores me escriben pidiéndome ese capítulo en el que estuvieron porque ellos no lo tienen. Mira. Uh-huh. Y es intenso eso también, porque es como una carga a veces. Claro. Mencionaste recién que cuando tenías las visitas en la biblioteca, tenías que dejar de acomodar las cosas con tu trabajo. ¿En qué trabajas, Pietro? Yo trabajo también con libros, justamente. Ajá. Lo reparto a veces con clases de escritura o de teatro, pero tengo una librería hace 12 años, virtual, uh-huh. Que se llama Ay Constanza, que vendo todo tipo de libros, digamos, uh-huh. no solo de la temática, y también cosas, me gustan estas cosas curiosas, o ya que ya no se editan, entonces siempre voy en busca de eso, y la experiencia con los libros es maravillosa todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, te relacionas con los libros de todas las maneras, con la biblioteca, sí. con Ay Constanza, con revistabrutal.com, que la mencionamos al pasar. Contanos un poquito más sobre ese proyecto y de paso, si quienes nos están escuchando están cerca de la compu, se pueden ir metiendo, www.revistabrutal.com. Contanos un poco sobre eso. Revista Brutal, decidí empezar a hacerla porque estaba un poco cansado de que por ahí algunas revistas de la temática me pidieran textos y no pagaran, por ejemplo. Uh-huh. Porque hay revistas que se mantienen así, pagándole quizá a uno o dos escritores, y todo el 90% escribe gratis. Uh-huh. Y no me parecía correcto eso. Uh-huh. Entonces dije, bueno, me pago yo mi propia revista. Claro. Y la armo yo y difundo todo lo que puedo difundir. Y la abro a todos los que quieran aportar a la revista para escribir o para promocionar sus proyectos teatrales o artísticos. Entonces, la revista es un espacio donde, si bien escribo yo bastantes cosas, también cuando llega un material o alguien me dice, mirá, yo hago tal cosa, bueno, se arma una nota con eso y trato de difundir lo que están haciendo los demás y que quizá no hay como un acceso a otro tipo de publicaciones. Bueno, lo que yo me entero lo hago por mi cuenta y si no, cuando me llega. Y lo mismo de aceptar textos de personas que tienen ganas de publicar o que estén en un sitio. Uh-huh. Y básicamente es eso, conectar, difundir, y no mucho más. Bien. Y no, ¿te parece poco? Ya es bastante, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, justamente creo que desde esos lugares que parecen pequeños se pueden hacer grandes cosas, y yo también aprendo un montón, porque cuando me llega información descubro cosas que por ahí yo no sabía, descubro artistas que no conocía, y eso está muy bueno para uh-huh. mí. Hoy mencionabas y dedicabas este momento a Natu Poblet, porque la recordabas, sí. y me parece que decías que ella fue quien eligió el nombre de la biblioteca. No, ah. Natu, yo con Natu me contacto al principio. Natu es fue el alma de Clásica y Moderna durante su vida, que es una librería emblemática en Buenos Aires. Y cuando yo decido, cuando automáticamente cuando yo decido a armar el proyecto de la biblioteca, se me cruzó Oscar Hermes Villordo por la cabeza. Uh-huh. Y empecé a ver, bueno, quería ver si para ponerle su nombre tenía que pedir alguna autorización o algo, y enseguida di con ella, que fue su amiga. Uh-huh. Natu en los años 90 hizo incluso un video de en los últimos días de Villordo, que estaba Natu, Villordo y un poeta más que lamento en este momento no recordar el nombre, uh-huh. Alfredo Beirabé, si no me equivoco. Y fue un programa que se emitió en Canal 9, me parece. Y para ese momento fue como muy intenso también, años 90, Villordo ya estaba muy mal, pero se decían cosas muy muy intensas, y Natu era una mujer que siento que en ese momento, yo tendría, no sé, tendría que poder verse el documental para poder entenderlo, pero en ese momento era una mujer en la televisión diciendo un montón de cosas, no había mujeres diciendo lo que ella estaba diciendo. Uh-huh. Y acompañando a su amigo en esas circunstancias. Así que yo me conecté con Natu y bueno, fue la madrina afectiva del proyecto todo el tiempo y lo va a seguir siendo. Bien. De hecho, a través de Natu a mí me llegan partes de los papeles de Oscar Hermes Villordo, uh-huh. como cartas, fotografías, textos inéditos, originales, que es como parte del tesoro de la biblioteca también. Bien, eso te iba a preguntar, si tenías material de Villordo, así que tenés unas cuantas cosas en particular sobre él. Bien. Decías también hace un ratito, Pietro, que bueno, a veces hay cosas que son como muy políticamente correctas, que hoy están bien decirlas de determinada forma, pero que están desprovistas de autenticidad, ¿no? Es como que hay que decirlo o hay que manifestarse en ese sentido, pero que todavía no está culturalmente realmente aceptadas algunas cosas, ¿no? En esto, claro. Y en estos tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, ¿te parece que estamos en un momento un poco más complicado? Ahí, digo, tuvimos algunos avances como la ley de matrimonio igualitario, suponete, o algunas cosas en las que, o la identidad de género, sí, y demás. Pero en estos tiempos que están corriendo ahora, ¿te preocupa la posibilidad de que se pierdan incluso algunos de esos derechos y de esas cosas que se fueron logrando desde la legalidad, digamos, no todavía desde lo cultural? ¿Pero crees que esas cuestiones están en peligro? Yo creo que no podría suceder, una vez logradas, que si la comunidad es lo suficientemente inteligente, no va a permitir eso, porque todo lo que son agrupaciones, si bien hay muchas, están como dispersas y a veces enfrentadas. Uh-huh. Mientras que haya una conciencia de comunidad LGTB, digamos, eso se va a mantener, pero yo no creo que se atente contra esto. Pero sí, uh-huh, creo que hay mucho por hacer, y sobre todo con la temática trans, que, uh-huh, es donde hay grandes deudas todavía. Uh-huh. Creo que es uno de los lugares donde hay que hacer por ahí más hincapié, porque si bien está el tema de la ley de identidad de género y todo eso, está todo lo demás que tiene que ver con lo cultural y con que puedan estar incluidas de otra manera, uh-huh, como cualquiera de nosotros. Uh-huh. Porque vos, yo o muchas de las personas que están escuchando, para ciertas cosas no van a tener los mismos inconvenientes que tiene una travesti o una trans. Uh-huh. Y yo separo en lo de trans y travesti porque siento que parte de lo políticamente correcto o que la cuestión trans englobó y sociabilizó algo, pero a la vez ocultó la identidad travesti que tiene una historia como muy potente, muy particular, y que es, a ver, como que lo trans para mí es como más mediático. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. De hecho, cuando yo era chico se decía que trans era una cosa y travesti era otra cosa, pero siento que que en las travestis, y muchas de ellas lo manifiestan, han generado una cultura, han generado una identidad muy fuerte. Hay una página de Facebook que se llama Archivo de la Memoria Trans, que está recuperando eso también, a través de fotografías, que la recomiendo porque la verdad creo que rescata cosas desde un lugar diferente a donde yo lo hago. Porque yo trato de ir en busca, porque es muy difícil, quizás ellas están, en la página está bueno porque te cuentan a través de una foto casera una historia de alguien que ya no está, y quizás ellas porque tienen ese nexo de estar más unidas. A mí me cuesta más ir en busca de esas historias, porque lo intenté hacer empezando desde el lugar más chiquitito acá en la zona, por ejemplo. Como era los gays en los 80, en los 70, gente que haya, que esté viva aún y que me contara cómo era el circuito acá en Hurlingham o cómo vivían, y la verdad que no lo puedo hacer todavía. ¿Vos sos de ahí, de Hurlingham, Pietro? Sí. ¿Toda tu vida has estado allí? Sí, he nacido acá en Hurlingham, sí. Bien. ¿Tu familia, todos allí? Sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, muchas veces hay, digamos, hay quienes se mudan a otros lugares como para poder expresar su identidad, su construcción sexual y demás. En tu caso, ¿has podido ser y ser quien sos en el mismo lugar en el que has vivido siempre? Y eso también es una cuestión particular, ¿no? Mira, yo siempre digo que nunca estuve dentro del armario, pero sí he visitado el armario de unos cuantos hombres, quizás algunas chicas también, pero desde lo afectivo, desde lo sexual, he visitado el armario de unos cuantos hombres, y es aterrador. No fue tampoco fácil, pero tal vez porque he tenido un padre muy, muy complejo, pero soy el menor de cuatro hermanas. Los últimos tres somos gay. Dos de mis hermanas y yo. Una de mis hermanas la perdí hace unos años, y que fue también como el pilar de mi libertad, quizá, porque tal vez ella, que me llevaba unos años más, me llevaba a disfrutar de un recital de Marilina con 9 años, o a ver a Sandra y Celeste en esa época que yo tenía 11 años, quizá. Claro. Entonces, en esas horas del recital y con esas canciones y con ese público, yo entendía que había que esto que a mí me pasaba estaba bien, estaba perfecto. Después, el afuera te decía otras cosas, y obviamente que uno se asusta. Pero bueno, es todo el tiempo buscar los puentes y los lazos hacia esas cosas que te guíen y que te hagan sentir seguro. Claro. Esa hermana fue un poco facilitadora, ¿no?, de ese camino que vos fuiste transitando con un poco más de amabilidad, digamos, ¿no? Sí. Qué importante que es la familia, los afectos, el entorno en todo esto, ¿no? Yo siempre digo, la familia, yo no creo en la sangre, no creo en los lazos sanguíneos. Sí en la familia construida desde otro lugar. Claro. Y bueno, sí, mi hermana fue y sigue siendo... Sigue siendo un pilar muy importante, sí. Claro. bien. Bueno, Pietro, no sé si querías hablar de alguna cosa que yo no te haya preguntado y que no querés dejar de decirla por ahí. ¿Algún tema? Mira, me encantó hablar con vos. Seguramente volveremos a hablar. Ojalá. Yo también quiero desde la revista poder difundir el trabajo que están haciendo ustedes con el programa. Buenísimo. Terminé muy emocionado porque hablar de mi hermana me emociona muchísimo, porque la extraño muchísimo. Y nada, simplemente pensar en que hay muchos lugares que pueden estar escuchando el programa y que puede haber gente de todas las edades que pueda estar teniendo, porque todavía sucede eso, porque lo que sucede en la capital no es lo mismo que lo que pasa acá en Hurlingham respecto al tema gay, ni es lo mismo que lo que pasa en La Pampa ni en otros lugares. Entonces, buscar esos puentes, buscar esos lugares donde uno se siente bien, buscar las personas con las que uno puede hablar. Creo que todavía es necesario transmitir esto, porque todavía hay chicos que tienen miedo. Y que es simplemente ser más allá de lo que digan, y que es muy fácil decirlo así, pero es simplemente ir en busca del amor, y que siempre va a haber gente que los va a acompañar, que los va a abrazar, que los va a querer. Así es, así es. De eso se trata este espacio de radio, y uno supone, a veces nos llega alguna anécdota o algo respecto de cosas que vive la gente a partir de, por ejemplo, una charla como la que estamos teniendo, ¿no? Imagínate que podemos estar, qué sé yo, en una casa, en un lugar donde hay gente cenando, y que, bueno, este programa o esta charla puede disparar una conversación entre esas personas que están escuchándonos, y quién sabe dónde va a parar y a terminar todo esto que uno lo larga desde aquí, ¿no? Los efectos pueden ser muchísimos, y esperemos que en la mayoría y en todos los casos, esperemos que sea para construir más libertad, ¿no? Ojalá que así sea. Sí, que sea de esa manera. Uh-huh. Bueno, sí. Entonces nos vamos a quedar con les recomendamos que visiten revistabrutal.com, que entren a través de la página de Facebook para buscar la biblioteca LGTBI Oscar Hermes Villordo. Nos quedamos también con Archivos de la Memoria Trans, que nos propusiste, y no sé si hay algún otro sitio o alguna otra cosa que vos nos quieras recomendar también para seguir creciendo a través de las letras. Pueden buscar en mi librería, que se llama Hay Constanza. Hay Constanza, bien. Y nada, creo que desde los Facebook yo voy poniendo los links de todo, y que me envíen la información que deseen y que quieran que difunda o nada, encantado con eso. Buenísimo. Y te agradezco muchísimo esta charla, fue muy grato para mí. Y yo te agradezco también que hoy hayas querido charlar un ratito y que nos quedemos conectados de ahora en más para seguir haciendo cosas juntos. Y te cuento que, bueno, viste que hoy nos conectamos a través de Facebook, así que ya tenemos ahí como ese contacto. Y, sí. Y a través tuyo me puse en contacto con una película que me pareció muy maravillosa y que la había, no sé si la había olvidado, pero estaba como en algún lugarcito de mi mente, allí perdida, y que la volví a encontrar a partir de tu Facebook, esa sobre el globo rojo. Ay, el globo rojo de la Moris. Sí, que yo hace unos días hice como una mezcla ahí entre el globo rojo y, bueno, Elite de Stephen uh-huh. King, sí. Donde aparece ese globo. Sí. Sí, así y que bueno, me conecté con esa película a través tuyo, digo, por estas cosas, ¿no? que uno tira algo y que no sabes el efecto que produce, quién sabe en quién. Bueno, por ejemplo, ese posteo tuyo me conectó con aquel recuerdo precioso, así que gracias. Bueno, también. De eso se trata, uh-huh. De no perder ese globo. Uh-huh. Eso. Sí. Buenísimo. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Bueno, chau.